Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con Sentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti. Con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que estés de nueva cuenta con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar y ya estamos listos aquí en la bola, listos en la cabina de La Voladora Radio a través del 97.3 de FM. También nos puedes escuchar en nuestra página www.lavoladora.org. Así es que acércate con nosotros y cualquier cosa, pues que vayamos a tratar el día de hoy, si te es ahí como de tu agrado o quieres opinar, pues simplemente márcanos al 5540-615459. En este número nos puedes enviar WhatsApp 5540-615459 o llámanos aquí a la cabina al 978-5252. Bueno, pues como todos los jueves ya estamos aquí muy listos para empezar con este programa de Escuela para Padres por Radio. Y bueno, muchos comentarios que nos hicieron del programa pasado, sobre todo acerca de pues esta chica llamada Nancy, que nos hizo el favor de estar aquí en la cabina. Ella es una joven que nos vino a platicar su historia sobre el alcoholismo prácticamente que ella vivió a temprana edad. Y pues nos llegaron por ahí muchas preguntas en nuestra red social de Escuela para Padres Valle de Chalco. Algunos pues felicitando a la chica por esta forma en la que pues está transmitiendo el mensaje de que pues no es bueno beber. Hablamos aquí con ella pues de este tipo de omisiones que sus padres a veces tenían con ella y pues todo lo que vivió como joven, los cambios, decía ella, mucho la presión social, etcétera, etcétera. Bueno, pues gracias a todos aquellos que nos brindaron por ahí un mensajito y nos agradecieron por haber tocado el tema, pero sobre todo pues agradecer a Nancy porque la verdad es que fue un programa muy ligero, muy, muy hábil, sobre todo muy ad hoc en el lenguaje de los jóvenes. Y pues también nos habló de la aplicación de Alcohólicos Anónimos, que ahora la puedes descargar en tu teléfono inteligente y ahí simplemente podrás encontrar cuál es, basado obviamente en tu ubicación, el grupo más cercano para que tú puedas asistir a un grupo de jóvenes o un grupo de familias de alcohólicos o simplemente de Alcohólicos Anónimos. Ahí te puedes acercar. Muchísimas gracias de verdad por los comentarios. Y bueno, el día de hoy, antes de empezar nuestro programa, pues queremos agradecer a nuestros amigos del Colegio Liceo Canadiense. Ellos tienen ya 18 años de experiencia. Se dice fácil, sin embargo, todas las cosas que han vivido pues los ha formado también a ellos. Y esto permite que puedan ofrecerte un mejor servicio, sobre todo un servicio de calidad. Si quieres inscribir a tus chicos ya para esta edad escolar que viene ya en unos meses, pues acércate con ellos. El colegio es totalmente bilingüe y bueno, se ofrecen talleres de fútbol, música, karate, club de tareas y todas esas actividades que con los padres ellos también realizan durante el año. El horario de informes es de 7 a.m. a 3 p.m. y les puedes marcar al 978-0038. Acércate con los amigos del Colegio Liceo Canadiense, que está en Avenida 20 de Noviembre, número 46, es esquina con calle Victoria, aquí en Ameca, Meca. Bueno, pues vámonos con nuestro tema de hoy. El día de hoy vamos a hablar del regreso a clases a propósito de una publicación que tenemos en nuestra página de Escuela para Padres Valle de Chalco. Pues por ahí acabamos de hacer una publicación el 3 de agosto que se llama Regreso a Clases, y algunos pues nos compartieron el like, que les gustó la publicación, pero que pues quisieran hablar un poquito más o desarrollar más los puntos que tocamos ahí. Y en esta publicación empezamos a hablar que pues la semejanza fonética entre la palabra angustia y angosto no es una coincidencia, sino que proviene de pues una palabra de su raíz que dice angustus, que significa estrecho. Antiguamente se ocupaba como, imagínate, una persona que pues andaba a lo mejor caminando de un lugar a otro, y se refería a angustus como un lugar que era muy estrecho, difícil de pasar, como complicado. Hoy en día esa palabra pues ha cambiado así como un significado en concreto, sobre todo en este asunto pasó de ser de un lugar físico al que se le señalaba como dificultoso a uno abstracto, que es una palabra ya relacionada muchas veces con las sensaciones. Con el tiempo, bueno, esta palabra angustia fue cambiando, ya termina como esto que acabo de nombrar, la angustia, que es una especie como de fisiológicamente hablando, el cuerpo hace una especie como de cerrazón aquí en el pecho, que es cuando nosotros guardamos muchas cosas que queremos decir y no las decimos, y a veces nos angustia el no poder ni siquiera hablar de ello. Entonces, esto a nosotros nos puede permitir reconocer que hay cosas que en nuestra labor cotidiana de la vida, las emociones y los sentimientos que vamos viviendo, con los retos, con las luchas, con la búsqueda de metas, con los problemas que se presentan, pues a veces nos hace reaccionar de una manera en la cual no sabemos qué hacer. Y justo es donde se hace presente la famosa angustia. ¿Y por qué hablar un poco de angustia antes de empezar con este tema del regreso a clases? Es porque, pues bueno, los niños experimentan una especie como de angustia infantil que tiene características muy parecidas a la de los adultos, nada más que en el caso de los niños, bueno, pues viene, no sé si a lo mejor ya esté pasando ahorita con los pequeñines, sobre todo con los más chiquitos que apenas van a vivir su primera experiencia. Aun cuando hay papás con los que he platicado en estos días y me dicen, no, pues mis hijos están muy contentos por ir a la escuela, mi niña, la pequeñita que va a entrar al kinder, ya le compramos su mochila y está muy emocionada, ya recorrimos la ruta por la cual nos vamos a ir y cuál es su escuela, ya la fui a inscribir, ya vio el patio, ya vio los salones, y hay niños que están realmente emocionados por ir por primera vez a la escuela. Y qué bien, ¿no? Porque no presentan los síntomas de la angustia infantil, como es este asunto del miedo que expresan, de no querer hacer las cosas, de no cooperar, de estar así como con dolor de cabeza, como con un dolor de estómago. Sobre todo son sensaciones así como de un malestar generalizado, y lleva a dificultades como la concentración. Son niños que se están ahorita como distrayendo todo porque ya están pensando en la hora de entrar a la escuela. Se les presentan así como muchas palpitaciones, tartamudez, incluso una actuación deficiente en las actividades de la vida cotidiana. Se vuelven así como distraídos, se les caen las cosas. Este tipo de comportamientos puede tener una relación muy directa con este asunto de entrar a la escuela. Y hay muchas cosas por las cuales los niños que ya estuvieron inscritos, que simplemente van a regresar para avanzar un grado más, pues estarán experimentando en estos días. Y pues también sienten miedo. Hay algunos que, bueno, pues se lamentan porque tantos días de vacaciones y seguramente salieron a algún lugar con sus papás. Pues todo esto al final ya es como la colita de las vacaciones. Y ya es hora de ponerse, de salirse a sacar las fotos, de buscar los papeles, de llevarlos a inscribir. Si hoy hubo mucha actividad, sobre todo en el Estado de México, parece que son fechas de inscripciones, de acomodo, de muchas dificultades que se presentan, porque quizá a lo mejor no te gustó el turno, o quizá a lo mejor no te gustó el maestro o la maestra, o a lo mejor te tocó con alguna mamá que es problemática, con algún papá. O tú querías maestra y no maestro, o viceversa. Te hubiera gustado mucho tener un maestro en lugar de una maestra. Y todo esto que se está presentando, pues es lo que vamos a analizar el día de hoy. Vamos a darle un poquito ahí como de cuerpo al asunto, porque hay papás que definitivamente a veces están sufriendo más que los niños, que son los que van a entrar. Yo hoy en día veo muchos, de verdad, veo muchos papás extremadamente sensibles, que realmente están preocupados por la forma en la que sus hijos adoptarán la escuela, si van a poder quedarse, si van a llorar. O yo a veces he visto de verdad mamás más angustiadas y llorando a mamás fuera de las escuelas, porque de verdad hoy en día pues es una incertidumbre el no saber si realmente nuestro hijo ya está preparado para socializar, para convivir, para afrontar nuevos retos y sobre todo para empezar a enfrentar realidades de crecimiento en las cuales las materias muchas veces también se van poniendo más difíciles, ¿verdad? Pues todo esto vamos a hablar el día de hoy. Vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos. No te vayas. Este programa llega a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Amecameca. Teléfono 97-800-38. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 17 minutos. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. La libertad, tú tienes la palabra. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Gracias por esperar y por permanecer allí en cerquita de la radio, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ya estamos aquí y antes del corte estábamos hablando, te recuerdo que estamos hoy hablando de este tema de padres e hijos, de regreso a clases, todas las cosas que tenemos que pasar los padres y los hijos. Y bueno, hablamos un poco de niños que ya pues nada más simplemente se vuelven a presentar en su escuela. Aún así representa por ahí un problemita y un nuevo reto. Estábamos hablando de, bueno, pues que hay niños que de verdad tienen miedo al entrar porque a lo mejor no les tocó el maestro que querían, no es el turno que querían, no es la escuela que querían. Y pues a lo mejor esos niños que van a entrar a un siguiente grado, quizá ya les dijeron más o menos de qué se va a tratar. Hay niños que se les prepara con comentarios de que mira, tu primo, tu hermano, pues él hizo esto en ese grado y ahora te va a tocar aprenderte, no sé, las tablas o los quebrados o hay cosas. Entonces los niños empiezan a entrar así como en un pequeño pánico y estábamos hablando de esto de la angustia infantil y pues se presentan todo este tipo de síntomas y hay papás que de verdad se les enferman los niños antes de entrar a la escuela. Y pareciera como que hay papás que dicen, es que es mañoso o es mañosa la niña porque apenas va a entrar a la escuela y le empieza a doler la cabeza, y no quiere ir, le duele el estómago. Sin embargo, pues no dudo que quizá haya niños que pues tengan ahí como un mecanismo muy estudiado para convencer a los padres de familia que por alguna buena razón no deben ir a la escuela. Pero aunque lo quisieran posponer por mucho tiempo, pues va a llegar un día en que pues tienen que ir al segundo o al tercer día. Y ahí es donde empiezan toda una serie de dificultades. Y estas dificultades tienen que ver mucho con los papás. Te decía yo que a veces yo veo padres más sensibles que los propios alumnos. De verdad, yo a veces a manera de broma lo comento en algún taller, pero yo he visto a veces mamás por la pequeña rendijita que queda en el zaguán asomándose para ver si a su hijo no le pasa nada. Y a veces estos padres pues me dicen, oye, es que mi hijo tiene mucho miedo para entrar. Pero también a veces los padres lo transmiten, y sobre todo a los niños pequeñitos. Hay mamás que son muy relajadas, que se muestran muy enteras frente al niño y pues después se van de verdad con una tristeza muy grande. Quieren tener una conversación muy larga con los maestros o con la maestra, dependiendo del tamaño del niño. Sobre todo los chiquitos es donde los padres sufren demasiado. Y bueno, pues tener una conversación para que se los cuide más que a los otros niños. Por favor, que no se le acerquen, por favor, que no le peguen, siéntemelo en un lugar en donde usted lo vea, etcétera, etcétera. Todo esto implica de verdad el regreso a clases. Pero ¿cuáles son las cosas que a lo mejor igual no podemos o no hemos tomado en cuenta? No podemos analizarlas así tan simplemente, pero mira, hay cosas que se pueden identificar en algunos ejemplos que pueden ser los siguientes. Por ejemplo, hay niños que tienen mucha angustia para regresar a la escuela por problemas directos con compañeros. Los niños siempre van a tener problemas, y va a haber ahora con todos esos asuntos del acoso escolar, desde el bullying, etcétera, etcétera, pues niños que molestan a otros, definitivamente. Si tú lo has platicado con tus maestros, con tus hijos, han tenido la confianza de compartírtelo, pues definitivamente yo creo que tú has tomado cartas en el asunto y pues tratas ahí como de ver cómo le haces para hablar con los maestros, o que te lo cambien de grupo, o que ya no lo moleste X niño o X niña, porque hay niñas también que hacen mucho bullying. Entonces, muchos niños regresan y pues ¿qué es lo que pasa? Pues tienen un miedo de volver a ver aquel que les está pues desde quitando su torta hasta molestándolos todos los días en el salón. Otro ejemplo puede ser este asunto de la separación con la madre o con los padres. Hay niños que les cuesta mucho trabajo entender esto de la separación. En unos programas anteriores hablábamos un poco de cómo trabajar con eso. Y pues eran como estrategias de empezarle a decir al niño dentro de casa, mira, ahorita vengo, voy al otro cuarto y aquí voy a estar. Eso es lo más simple, pero también igual empezarse a salir y regresar. De esta manera los chicos empiezan a entender que mamá se va a ir, pero va a regresar, que los puede dejar en un lugar y va a regresar. Otra estrategia es encargárselo a lo mejor a la vecina, o encargárselo a la prima o a la hermana. Y este desprendimiento, este desapego que se va por ahí como trabajando, pues se habla que en la escuela va a ser igual. Aun cuando es un contexto diferente, bueno, pues podemos trabajar este asunto del desapego. Yo veo que a veces los niños les cuesta, entran como con muchas ganas a la escuela, les es fácil adaptarse a sus compañeros, a la maestra, con sus pequeñas dificultades desde luego. Pero son los padres los que a veces no están muy a gusto con las cosas que se van presentando, y sobre todo sienten o experimentan mucha impotencia, mucha frustración, porque ellos a veces ven alguna maestra o algún maestro y pues tienen un concepto o investigan qué tipo de maestro es, y a veces la expectativa ni siquiera los puede llenar. O antes, en otras épocas, pues había el maestro que pegaba, que jalaba las patillas, que por ahí te daba de golpes en las manos con alguna regla, y pues había papás que de verdad decían que le toque con ese maestro para que lo eduque y para que lo corrija, y hoy en día eso está de verdad fuera de sí, ya no se permite, ya no debe de ser así. Otros papás decían, no, pues que no le toque con ese porque si no yo voy a tener problemas, a mi hijo lo toca y yo voy y le pego. Entonces son muchísimas cosas que antes se presentaban, pero otra de las cosas es esa parte, ¿no? Cómo desprenderse los hijos de los papás. Otro ejemplo podrían ser este asunto de sentimientos de inferioridad o complejos relacionados con algunos aspectos físicos. Hay chicos que, por ejemplo, pues a lo mejor durante las vacaciones está desde este asunto de vergüenza, de que es que me cortaron el cabello y está muy corto, mamá, no me gusta, ahora me van a ver mis amigos así. Hay niños que sufren por el regreso a clases porque quizá a lo mejor no se les ha comprado los útiles, pues a lo mejor que ellos quisieran. A lo mejor algo de marca, la mochila que ellos deseaban. A veces la economía pues nos da como para comprar lo que tenemos y hay niños que se sienten muy incómodos con eso. Y también de verdad son niños que no quieren regresar a la escuela por esa razón. Algunos otros, bueno, pues conforme van avanzando en la vida, pues entran en esto de la pubertad, de la adolescencia. Y una de las cosas muy importantes es verse bien para el otro o para la otra. Y si de casualidad en su carita pues ya le salió a lo mejor algún barrito o quizá pues tuvo un accidente o cosas así como cuestiones físicas o a lo mejor tiene la autoestima muy baja y pues no quiere enfrentar ciertas situaciones, también esto les va impidiendo un regreso cómodo a clases. Otro ejemplo es pues este asunto de querer obtener siempre mejores calificaciones. Los papás empiezan a presionar muchas veces desde antes, hay como una especie de advertencia. Escuchaba un término hoy por la mañana que una mamá le decía a un niño, pues tu única labor es, los papás más bien, le decían tu única labor es venir a estudiar y nada más te tienes que dedicar a estudiar y te toca un buen maestro y te acomodamos aquí en esta escuela y en este grado y no tiene que haber ningún pretexto para que te vaya mal. La verdad es que a mí me, pensando en todo lo que nosotros vemos cuando estamos en las escuelas, pues es que es una serie de cosas que a veces los padres no previenen y ponen a los hijos nada más como un asunto de que a mí me traes, todavía dicen, me traes a mí mi 10. No es ni siquiera, oye, la calificación es tuya, pero me gustaría que trajeras un 10, que también pues es un tema, yo creo que muy largo para la discusión, no siempre son los 10s. Y es muy importante que nosotros consideremos el hecho de que pues a un hijo no se le puede decir nada más que está dedicado a la escuela porque en casa tiene que hacer muchas cosas, muchas labores. Lavar, planchar, acomodar su ropa, limpiar su cuarto, limpiar su espacio, cuidar su ropa, etcétera. Son muchas cosas. Depositar toda esta energía en que un hijo es bueno por el simple hecho de traer un 10, pues yo todavía tengo ahí mis dudas porque digo, veo tantas generaciones en donde a veces un 10 no es que no cree satisfacción ni nada, pero no creo que lo sea todo. Entonces hay niños que regresan pues con una angustia tremenda porque ya los papás pues desde antes están advirtiendo, ¿no? Y sobre todo es este complejo de miedo al fracaso. Los niños van experimentando todos los días y quieren que desde el primer día les vaya muy bien. Y hay niños que también regresan a la clase, pues a las clases pues con una naturalidad que a veces incluso tienen muchas carencias y son los mejores alumnos, entienden mejor la idea de los maestros. A veces los padres nos esforzamos demasiado como para estar detrás de los hijos. Sin embargo, pareciera hoy en día que hay niños que ni siquiera cuentan con el apoyo de sus padres y por alguna extraña razón, pienso yo que por valoración, los niños van bien en la clase, ¿no? Entonces, este es otro como ejemplo de por qué los niños les angustia o tienen esta angustia infantil por el regreso a clases. Otra de las cosas es miedo a alguno de los padres o progenitores. Bueno, pues es lo mismo, ¿verdad? O a los profesores más bien. Y sí, hay niños que dicen, no, es que no me gusta la cara del maestro, no me gusta su voz, no me gusta cómo grita, pero en fin, muchos niños llegan a adaptarse fácilmente. Los primeros días son difíciles. Si nosotros como padres aprobamos este tipo de cosas, de que sí es cierto, hijo, el maestro grita demasiado, o la maestra grita demasiado, y no les comentamos que a lo mejor es su forma de hablar y que pues quizá no es exactamente que esté en contra de los alumnos, sino que en un momento dado, bueno, pues esto contribuye sí a tener una angustia, pero enfrentarlo y conocer a las personas a lo mejor nos puede cambiar la visión, y sobre todo a los niños. Bien, otra pues es otra forma, otra cosa que no le hace regresar con tranquilidad a los niños al colegio, pues es el rechazo justamente a este. Ya sea porque hay niños que dicen es que la escuela no es bonita, es que los baños están bien feos y el patio no se puede correr. Y pues estamos amontonados y somos muchos niños. Bueno, hay niños que de verdad no les gusta la escuela. Pero imagínense que un niño ya vaya con esa conciencia de que no le gusta la escuela, pues ¿cuánto va o cuánto debe de influir esto en actitud ya dentro de un salón de clases? Pues yo creo que demasiado. Vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. XHECA, XHAMECAMECA, 97.3 FM, La Voladora Radio, Radio Comunitaria, La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México, Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 31 minutos. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos a Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, pues ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por estar ahí. Y pues te recuerdo que el día de hoy estamos hablando de pues el regreso a clases para padres e hijos. Ya platicamos de todo esto, muchas de las causas que pueden angustiar a nuestros niños, a nuestras niñas, pero también ya hablamos de la angustia de los padres, ¿verdad? Y bueno, pues el día de hoy a mí me place mucho, de verdad se los digo, porque el día de hoy, ahorita vamos a platicar con una maestra que realmente a mí me gusta mucho su trabajo, en realidad creo que nos puede sacar de muchas dudas con respecto al tema que estamos tratando hoy. Y ella es licenciada en Trabajo Social, se llama Leticia Moreno Valdés, es promotora de Educación Ambiental, salud en las primarias del Gobierno del Estado de México, y actualmente pues ella está laborando en 3 escuelas de Valle de Chalco. Ya tiene 28 años de servicio. Ella trabaja mucho esto de la educación para la salud en las escuelas y promueve estilos de vida saludable para una educación integral y el máximo desarrollo de todas las capacidades de los niños y de las niñas. Ahorita vamos a ver todo eso. Bien, pues maestra Leti, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Bien. Muchas gracias, señor Miguel. Un gusto en saludarle. Pues muchas gracias, maestra. Mire usted que estamos hablando el día de hoy de este regreso a clases de los niños. Hemos estado hablando de todos los matices que hay. Pero yo creo que también una de las cosas que los padres deben de tomar en cuenta es que de cierta manera ellos también se van a preparar y tienen que entregar pues niños ahí como muy tranquilos a la escuela. ¿Qué más quisiéramos, verdad? Pero a veces no nos preocupamos tanto en el regreso a clases de asuntos como de higiene, salud, de que bueno, pues lleven las cosas en orden, el uniforme y todo eso. Maestra, usted como promotora de la salud y que de verdad decía yo, me gusta mucho la labor que usted hace, desde su punto de vista, no nada más es lo académico, maestra, ¿qué tanto se trabaja en las escuelas o qué tanto nosotros deberíamos de preparar a nuestros hijos en el ámbito de la salud para regresar y tener un buen ciclo escolar, maestra? Bien, mire, agradezco mucho la oportunidad porque para nosotros en las escuelas lograr el máximo logro de los aprendizajes no es posible sin la participación de los padres de familia. Para nosotros es indispensable que ellos estén con nosotros en contacto, que nos tengan confianza, que nos digan lo que pasa y que también nosotros sepamos de parte de ellos muchas situaciones. Por ejemplo, para nosotros es básico que nos informen si sus hijos, al entrar a la escuela o al llegar con nosotros, ellos ya tienen algún diagnóstico de alguna enfermedad crónica, por ejemplo, ¿no? O si tiene ya identificada alguna barrera para aprender, si está en tratamiento médico, si toma medicamentos, si acude con el psicólogo o el psiquiatra, si requiere alguna atención especial. Entonces, el docente necesita tener un diagnóstico de los pequeños que tiene a su cargo. Y esta parte es importante para nosotros porque, por ejemplo, algún chico que tiene algún problema cardíaco y el docente no sabe, de repente sale a educación física y esto puede causar un problema que va a ser desagradable para todo mundo, especialmente para el niño, ¿no? Entonces, esta parte la tienen ustedes que esta semana que inicia, los maestros van a estar dedicados a conocer a sus alumnos y puede ser el mejor momento para que ustedes se acerquen y comenten con ellos. Si ya están en tratamiento, si tienen algún tratamiento o cualquier situación de salud que tengan sus chicos. Claro. Una parte importante. Sí, desde luego. Yo he visto que en el trabajo que usted desarrolla, desde luego a la hora de la inscripción, muchas escuelas, me imagino que es ahí como un requisito del gobierno del Estado de México, es entregar justamente una hoja en donde se haga un examen médico. Y muchos papás a veces como que no les agrada eso, en primera porque hay que irse a formar y que tiene que ser del sector salud, y por ahí hay muchos pretextos. Sin embargo, con lo que usted nos acaba de comentar, definitivamente tiene que ver mucho el cómo regresa un niño, ¿no? Hay niños que se les descubre X enfermedad a veces durante las vacaciones o que tuvieron un accidente y que es importante tomar en cuenta esos datos, ¿no? Para los maestros que van a estar con ellos durante todo un año. Así es muy importante esta parte de estar en contacto y en comunicación con el maestro. Y esta semana, les decía, es justo de hacer un diagnóstico, entonces si tienen algo que informar, ese es el momento. Por otra parte, durante el desarrollo de las clases, es muy importante que los niños acudan sanos y que tengan atendidos algunos problemas que afectan la salud, pero también el aprendizaje. Por ejemplo, hay un programa que se llama Salud Integral en el Escolar. Uh-huh. Implica que los niños estén sanos visualmente, que justo se aproveche de hacer un examen visual con un especialista, que sea por favor algún licenciado en optometría o algún especialista que haga un buen examen. Uh-huh. Y que si el chico necesita lentes, la familia le pueda proveer de ellos antes de que inicie en clases. Esto es muy importante. Por ejemplo, nosotros hemos comentado que en estos exámenes de lectura de CISAT, que les llaman, que son muy, muy específicos, por ejemplo, el niño tiene bajo rendimiento en su comprensión lectora porque resulta que no ve bien. Uh-huh. Entonces, es muy importante que el niño vaya a la escuela ya con un examen y además, si requiere lentes, y además le comento que yo estoy muy alarmada esta cuestión del uso de los celulares. Ya hay investigaciones del Politécnico Nacional y otras instituciones que nos hablan de cómo esta exposición tan prolongada a los celulares en los niños está causando un aumento tremendo en los niños que requieren lentes o que ya tienen daños en su visión. Se habla ya de un 40% a nivel nacional, pero yo le puedo compartir que en mis escuelas, por ejemplo, tengo más del 60% y en algunos salones hasta el 80% de niños que necesitan lentes. Wow. Esto es nuevo. Antes la media nacional era 20% aproximadamente y actualmente es alarmante cómo ha aumentado la cantidad de niños que necesitan lentes. Entonces yo sí hago un llamado a los padres para que tomen con mucha seriedad este asunto y nos apoyen a sus hijos, yo diría entre paréntesis, de paso controlando este uso excesivo del celular, porque es causa aparentemente. Y por otra parte, si ya necesitan lentes porque ya tienen un daño, bueno, pues lleguen a la escuela con los lentes que necesitan, ¿no? Desde luego. Con los adecuados, sí. Maestra, en su opinión, esto que usted nos acaba de comentar, pues termina siendo hasta una mejor herramienta para el profesor, porque también ese es otro tema. Hay profesores con los que yo convivo muchas veces Y veo que están lidiando con los papás durante todo el año simplemente por eso, por los lentes. Y a veces no se puede tener una completa educación, o a lo mejor el grado que está cursando o que va a cursar, pues no se puede también trabajar de esa manera si tenemos un niño con ese tipo de problemas. Sí, eso es definitivo. Nosotros como docentes, bueno, le quiero compartir personalmente, yo extravié los míos. Sí. ¿Verdad? Es muy desagradable intentar leer algo porque todas las letras se mueven y a veces las mamás piensan que los niños, y hasta los maestros, quiero decir, llegamos a pensar que es que no quiere aprender. Sí. Y el problema es que no puede porque le faltan sus lentes, por ejemplo. Y hay otros asuntos que también es importante atender, por ejemplo, la agudeza auditiva. Uh-huh. Cosas muy sencillas que se pueden hacer, o a veces los mismos niños nos dicen, es que no oigo bien, y a veces pasamos por alto esto que los niños nos dicen. Uh-huh. Es importante aquí una recomendación a los papás, evitar el uso de cotonetes, porque eso es lo que he observado que genera mayores problemas, ¿no? Cuando la uh-huh. ya viene solito saliendo, el sí. cotonete lo regresa y eso genera problemas. Parece algo muy simple, pero yo lo he visto muy real en las escuelas, ¿no? No, sí. Claro, usted tiene mucha experiencia y desde luego, pues qué bueno que usted lo menciona, porque los papás finalmente hay que tomarlo en cuenta. Así es. Pues mire, otro asunto que también es muy importante, los problemas posturales. Me refiero a los chicos que tienen pie plano, que tienen problemas en los tobillos porque pisan hacia adentro el zapato, uh-huh. Las rodillas les chocan y cuando se paran, separan mucho sus tobillos, o por problemas en la postura, ¿no? Los niños que parece que están como jorobaditos y realmente no tienen ningún problema, pero son malos hábitos. Y ahora con esto, nuevamente, el uso del celular, ya los chicos tienen esta postura de siempre la cabeza agachada, ¿no? Hasta los adultos vamos en todos lados con la cabeza agachada. Y eso genera también repercusiones en el aprendizaje, porque alguien que tiene una postura inadecuada y no respira correctamente. Exacto, no oxigena bien el cerebro y no aprende. Y no se aprende. Claro, tan fácilmente no se tiene que estar repitiendo y repitiendo. Así es, y corregir la postura de manera normal, cotidiana, pero si es necesario, acudir a un especialista para usar la prótesis, y muy importante los ejercicios que nos dejan, ¿verdad?, para corregir desde pie plano y otras situaciones. Claro, pareciera que en esta vida tan moderna, de mucha actividad, los padres están teniendo menos tiempo para hacer todo eso, pero creo que es lo más importante. Y sin duda yo creo que esta labor que usted tiene como una maestra de la educación, de la salud, es súper importante. Maestra, y la alimentación, a ver, platíqueme cómo está por ahí, porque regresan los niños atiborrados de frituras, de chetos, de todo eso, y no tuvieron buena alimentación en vacaciones. No, fíjese que eso es básico, también es otro proyecto que tenemos, es el de que los padres apoyen. En primer lugar, por ejemplo, que en la mañana se duerman temprano, en la noche se levanten temprano y tengan tiempo de desayunar. Le comento esto porque los niños que no desayunan generalmente dicen es que me paré tarde. Ah, okay. Entonces, que se duerman temprano, que se paren temprano y que desayunen. Es básico que un niño llegue a la escuela desayunado con un desayuno equilibrado, ¿no? Ya todos conocemos lo que es el plato del bien comer, la jarra del buen beber. Hay niños que no comen mucho y se puede hacer una malteada muy sencilla, ¿no? Con leche, un poco de cereal que puede ser avena, que puede ser de esta granola que ya nos venden preparada, con una pieza de fruta y le podemos poner unas almendras, a lo mejor eso va a ayudarle fantástico a tener un buen desempeño en la escuela, ¿no? Una malteada, medio vasito de malteada, con eso es suficiente, pero no pueden llegar a la escuela sin desayunar. Sin nada. Otra parte, si la mamá decide ponerle lunch, ya todas sabemos lo correcto y lo que no. Sí, lo que claro. Falta es ponerlo en marcha y tener muy claro que como padres nosotros somos los responsables de la salud de nuestros hijos. Si el niño en el centro comercial me dice, mamá, cómprame esos cerealitos de colores, por favor, y hay niños que lloran y se pueden hasta hincar y chantajear. Sí. No, nosotros tenemos que aprender a decir no y aprender a comprar y tener en la despensa a disposición de nuestros hijos, pues alimentos que sean saludables. Esto es ya muy importante tenerlo claro porque algunas mamás piensan que por amor ceden a sus pequeños con este tipo de antojos y los niños lo piden porque es lo que la televisión les les promueve. Claro, claro. Ya sabemos qué es lo correcto y solamente tenemos que tomar esa decisión de ser padres responsables y hacer lo correcto para nuestros hijos, porque ya la mayoría sabemos que es el plato del bien comer y todo esto, es solo decidirse a dejar de invertir dinero en alimentos que van a dañar a nuestros hijos, ¿no? Sí. Un alumno muy simpático que tuve hace unos años decía, es que pagar por un refresco es como pagar para que me maten, decía él, ¿no? Y actualmente, pues sí, los problemas de obesidad son tan, tan graves, justo porque hemos invertido dinero para nuestro daño, ¿no? Y no hemos sido capaces de poner un alto a esta situación. Entonces cuesta trabajo, pero si hacemos el trabajo en familia, el esfuerzo va a valer la pena. Es muy importante entonces que enviemos los nutritivos, obviamente las escuelas también tenemos que hacer nuestra parte para ofrecer en los establecimientos de consumo escolar alimentos nutritivos, pero también los papás tienen que colaborar porque a veces estamos observando la salida, a las mamis contentísimas de recibir a sus pequeños, sí, pero ellas ya tienen en la mano la bolsa de Cheetos para ella y para el pequeño. Cierto, cierto. Entonces, sí. Esas cosas se tienen que eliminar. Modificar, sí, desde luego. Pues maestra, de verdad, muchísimas gracias. Ojalá en otra ocasión pueda acompañarnos aquí en la cabina para aprovecharla, sobre todo en el conocimiento que usted tiene, aparte de ser una gran persona. Y de verdad, le agradezco mucho que nos haya compartido, en donde los padres, pues, tenemos que prepararnos también en eso, ¿verdad? Así es, Daniel. Pues la agradecida soy yo, de verdad es muy importante compartir esto que necesitamos en las escuelas como equipo, los padres, los alumnos y los profesores, ¿no? Somos un equipo. Y don Miguel, una felicitación por el aniversario de la estación, felicitaciones a todo el equipo que integra este gran esfuerzo de comunicación. Maestra, muchísimas gracias. Aprecio sus palabras y pronto nos estaremos viendo ahí trabajando en las escuelas. Hasta pronto. Era un placer. Hasta luego. Gracias. Gracias. Pues bien, vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 4 y 47 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad, tú tienes la palabra. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Gracias a la maestra Leti, maestra de salud, Bueno, pues que desarrolla ya un trabajo desde hace 28 años. Se dice fácil. Para mí, la verdad, es un placer compartir con ella espacios en algunas escuelas, porque su labor es muy, muy importante. Sobre todo, creo yo que esto de la de hacer muy conscientes a los padres nos lleva a un trabajo de verdad, de tratarlos de convencer. A veces es difícil. Incluso a veces los papás lo saben, pero como que el hecho de que se lo diga a otro, híjole, se convierte ahí en un caos, porque a veces los niños lo requieren, se recomienda, pero pues como este asunto es opcional, a veces los padres deciden hacerlo y otros tantos deciden de verdad omitirlo, las recomendaciones, y pues finalmente son problemas para los niños. Creo yo que si nosotros somos responsables, cuidadosos del desarrollo, de la salud de nuestros hijos, de los avances que nuestros hijos deben de tener en su vida, pues debemos de aceptar también las opiniones de los demás. Hay quien me ha dicho a mí en lo personal, yo creo que tú no te hace falta instruirte más con respecto a la educación de tus hijos, y les digo no, el hecho de que yo tenga esta labor no significa que no pueda yo obtener ayuda. Justo he a veces consultado a personas como la maestra Leticia Moreno, que a veces le oiga cómo le hago con esto, y ella pues amablemente con toda esta experiencia que tiene pues no, me comparte, y las estrategias que a veces me ha sugerido pues finalmente tienen un premio, tienen un resultado bueno. Entonces no, hay que acercarnos. También bueno, pues si nosotros vamos a llevar a nuestros hijos a una escuela, de cierta manera tenemos que entregar a los hijos en un salón de clases pues en las mejores condiciones, para que el maestro pues no tenga que cubrir a veces cosas que no le corresponden. Sin embargo, los maestros muchas veces ven que lo necesitan los niños y pues ellos se los proporcionan, y estoy hablando desde lo material hasta lo emocional, porque hay niños que a veces vienen muy apachurrados de casa por las problemáticas que hay en cada hogar. Sin embargo, pues hay maestros que les toca levantar esos niños, y esos niños se sienten mucho mejor pues estando a veces en la escuela que en casa. No quieren irse, prefieren estar con su maestra, con su maestro. Entregar a un niño en un salón de clases pues implica pensar o creer que los padres de familia están cubriendo todas sus necesidades básicas, que son niños que sienten pertenecidos, que han tenido muestras de afecto, cariño, palabras adecuadas para hacerlos sentir bien, y que bueno, pues desarrollen este amor entre padres e hijos, sobre todo pues entregarlos muchas veces con una autoestima elevada. Estamos de acuerdo con que a veces hay problemáticas, o durante las vacaciones se presentaron situaciones incluso hasta de pérdidas, de muerte de alguien, y lamentablemente también a veces muerte de niños que ya no regresan a la escuela. Sin embargo, bueno, pues todo esto pues son cosas que se tienen que afrontar, que se tienen que tratar. A veces me dicen, Miguel, pero es que a veces queremos tener una orientación pues con algún profesionista y pues cobran muy caro. Pero pues también les puedo decir que hoy en día hay líneas telefónicas que si tú las buscas a través de las fundaciones, que pueden dar alguna ayuda a través del el teléfono de manera gratuita, pues eso también sirve. Y hay muchas, de verdad hay varias. Yo puedo contar que hay al menos unas 10 que te pueden orientar telefónicamente, desde un asunto con una pregunta obvia, que ahí no te van a juzgar por eso. Sin embargo, si tú tienes esa necesidad y bueno, pues quieres obtener una respuesta de alguien ajeno o que es un profesional y que va a ser muy objetivo, pues pregúntale, oriéntense, acérquense. Hay papás que dicen, bueno, ya lo veremos cómo lo manejamos, y la verdad es que ya lo veremos a veces se olvida. Y hay niños, en serio, me ha tocado niños que se les está indicando que les hacen falta, por ejemplo, lentes al principio de año, termina el año y no se los compraron los papás, ¿eh? Y pues hay papás que igual seguramente tendrán alguna justificación económica. Sin embargo, pues también hay lugares, yo he visto sobre todo en los municipios, en las autoridades, pues a veces las mismas regidurías, cada quien pues haciendo su trabajo político, pues ofrecen servicios muy baratos de lentes, pues acércate con ellos. Pues digo, no hay que estar peleado con esos asuntos, independientemente del color que sea, pues acércate. El chiste es buscar el beneficio para nuestros hijos. Si no lo encontramos en un lugar, pues seguramente va a haber en otro. Justamente también esta población excesiva, pues también hay muchas oportunidades, y pues hay que saber dónde podemos escoger y cuál es lo más barato y cuál es lo mejor. y que no por barato sea muy sencillo, etcétera. Entonces, acérquense, por favor, y prepárense ustedes también, papás, porque muchas veces hay papás que llevan a los hijos a la escuela, sí, para que los niños pues sean enseñados en esta parte intelectual, pero quieren dejarle cosas a las escuelas que pertenecen solo a los padres de familia, a las familias, y a veces viceversa. Entonces hay que ponerse de acuerdo, como dice la maestra Leticia Moreno, hay que ponernos de acuerdo, papás y maestros, y papás con hijos, para ver cuál es lo mejor para ese niño. Hoy en día hay un alto índice de padres que no saben qué hacer, porque así lo manifiestan, y a veces son estrategias muy sencillas que, bueno, uno recomienda, yo he recomendado algunas cosas, pero no tanto así como un consejo, sino como una sugerencia en el sentido de la mejoría con los niños, que de hecho yo creo que es el objetivo que tenemos todos los externos que a veces participamos con algunas escuelas para ayudar al crecimiento de padres e hijos, buscar justamente esta tranquilidad entre las familias y que, bueno, pues un buen desarrollo en una personita como es un niño o una niña que es un estudiante, pues va a tener beneficios muy grandes a partir siempre de que pues los papás estén bien, o si nada más hay mamá, pues que la mamá esté bien. ¿Qué es lo que quiere ver un niño dentro de su casa? Pues a veces no quiere ni cosas, de verdad. A veces creo que le bastaría mucho con ver que los padres se lleven bien. Y eso, cuando sucede, pues sí se ve reflejado muchas veces en la escuela. Entonces, a prepararse todos. Y bueno, pues ya estuvimos hablando de esto, de algunos factores que son como muy comunes, en donde el niño experimenta angustia para regresar a la escuela. Y por aquí nos faltó nada más tratar otros dos. Entre ellos está pues este déficit de habilidades para relacionarse con nuevos compañeros. Hay niños que no saben relacionarse con los demás. Suelen ser personas muy calladas, muy tímidas, no hablan. Si es fácil estar solo, pues para ellos es mejor. Y a veces conforme se va creciendo, pues sí, son niños que no se les ayuda en ese aspecto del desarrollo humano, como es el relacionarse con los demás, en cómo hacer amigos, en cómo ser compañero, ser compañera, pues también eso a veces detiene a los niños para no querer regresar a la escuela. Otros factores pueden ser a lo mejor violencia o agresiones por parte de maestros o por parte de la escuela, por parte de compañeros. Son temas ya un poco como más delicados que los niños tienen que platicar mucho con los padres de familia y los padres generar confianza para que ellos lo puedan decir. Y este asunto de que también a veces el cambio de escuela, porque muchos que nos están escuchando seguramente estarán en esta situación de que, bueno, pues cambiaron sus hijos de escuela. A veces la actividad laboral que un padre desarrolla pues implica movimiento de un lugar a otro. En ese tipo de casos no queda de otra, simplemente es aceptar las cosas, pero a veces un niño no tiene una identidad o una pertenencia porque pues tiene que entrar a otra escuela en donde a lo mejor no va ningún familiar, ningún primo, no va nadie que conozca, el vecinito, sino va a empezar una labor de empezar a ser amigos. Algunos papás me llegan a decir, oye, pues eso es bueno, eso es malo, pues definitivamente son circunstancias que los niños tienen que vivir. Así es que, pues ojalá este nuevo ciclo escolar sea grande, esté lleno de grandes oportunidades, haya nuevas metas, nuevos retos para los niños y que estos los cumplan, lleguen a un final bueno, pues a través del acompañamiento de sus padres y de la participación de los padres también en las cosas que a veces promueve la escuela. Bueno, pues nos vamos, nos quedamos cortos de tiempo, pero ojalá este tema te haya servido, ojalá ya hayamos podido analizar muchísimas cosas. Mi nombre es Miguel Jacobo, nos vemos el próximo jueves casi en punto de las 4 de la tarde en tu programa Con Sentido Humano. Gracias a Rocío en los controles, hasta pronto. Este programa llegó a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Ameca. Teléfono 97-800-38. Les agradecemos que nos hayan acompañado durante este programa y deseamos haber movido algo en tu corazón. Porque educar a los hijos no es tarea fácil. Se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Contáctanos en Facebook por Escuela para Padres Valle de Chalco.